con la idea, bajo la... Ay, güey, se me fue el pedo. Bajo la idea de NAS, narrativas audiovisuales salvajes. Ahorita es que no sé si lo dije dos veces o qué pedo, pero se me fue. MC Vida Culera, y esperando que llegues al final. Si no, pues lo comprenderé, ¿no? Ya que estoy aventándome todo el poemario de José Francisco Zapata, El Relámpago para Cobarde, Relámpagos para Cobarde, su primer libro, publicado ya por 2005, creo. Antes que ya no he visto bien la fecha. Ha estado crazy, ha estado chido este experimento, al menos me gustó a mí, la neta. Me costó mucho, me sigue costando mucho, y no lo hago de una manera como que me quede muy bien. Procuro hacerlo bien, o sea, sé que suena una parada, suena medio tonto. O sea, no es como que esté al tanto y que tenga la mejor entonación o que haga como que mi voz cambie, ¿no? Pues trato tampoco que sea una lectura así lineal, sino que le echo muchas ganas. ¡Ah! Chales, no sé, ando medio pendejado, se me fue la onda bien cabrón. Ya estoy por terminarlo, ya nada más quedan estos dos poemas. Bueno, cuatro poemas y cuatro poemas del próximo programa y ya. Terminamos con esta idea. Y mejor voy a... Chales, ando muy güey. Ya, vamos a escuchar música. Lo que acabamos de... Ahora sí que de... Que sonó al principio fue La Oveja Descarriada. Su canción es... La Conjura Descarrajada. La Oveja Descarrajada. Sí, no sé de dónde son. Es un regalo del buen Angus, Producciones en Negro, te lo agradezco, Angus. La neta al principio pensé que era medio tierno, pero se escucha power. La neta no sé qué decir de la banda. De todos los discos hasta ahorita creo que es el más flojito. No me aprendió mucho, pero ya saben, se trata de compartir y tirar paro y aceptar los paros que le dan a uno. Creo que mal tuburio, pero bueno, ya mejor me callo a escuchar unas dos rolas. Aquí tengo el disco, es de Una Historia Más y Doc. Y me voy a aventar ya unos dos poemas del Zapa, ya para ir como concluyendo con este invento que hice. Historia de unos pequeños seres realmente impresionantes y enteramente inocentes. Conocen lo que a ti te duele y no quieres aceptar. Ellos han sido sometidos en contra de su voluntad. Dicen que ellos existieron entre la humanidad, pero sin embargo murieron sin saber lo que era respirar. Estimado, ellos conocen la muerte. Si saben lo que es vivir, fuiste una recaste de otro ser humano a quien vas a destruir. Del aborto. Fugas en las principales arterias del corazón. Aire de atañas sienes, primeras canas y novedosos cráneos. Aire noble en metamorfosis constante. Aire en la cima de grandiosas soledades. Aire pájaro reptil, albaneando abismales peces. Aire viejo, encantador del cameleón y los escorpiones. canijas sombras en el espacio del vuelo a la mirada. No hay primero si los hubo y los del fin. Vengo pregonando su tos a tramos cortos, tristes. Hay de respiraciones sabias en el descanso. Hay de espaldas de siglos y montañas en los cielos. Hay de benéfica madre de los vientres distraídos. Hay de hormigueo. Hay de maestro de grillos. Hay de último refugio de la mano y el espíritu del contacto. La muerte no era esta lenta respiración. Nada extraño en la fábula comarca que reinas. Era el ciclo de los vientres, las dimensiones, el atajo de los dioses hacia el baile. Ahora, qué pena. Solo es una sospecha innombrable. Aire, mil pájaros van a saludarte, tu antigua hermandad. Una flotilla de naves entre la niebla y la vorágine. Se desliza al fruto de tus soles. Aire nuestro de cada enfermedad. No los perdones. Bajo tus anchas anaguas. Hombre terrestre, agua del milagro, tierra de polvos mágicos, aire de viento atareados, cielo de algas marinas, estrella de cercanías lejanas, luna ensangrentada, galaxia de indómito furor, polvo cósmico, grito universal, infinito de relativa intuición, ojos del noctámbulo, nariz del rostro, labios de contactos lúcidos, oídos, piel munda verdadera, vagina mar de tiburones, ano de comentados dilemas, nueva, maldición, el número, el cosmo, nueve, hombre terrestre, divina familia, grupo de palomas, estrella del sur, sensación musical, amistad de viáticos indespertables, corazón de la noche, amor perdido, tristeza, alegría, culpa, culpa indomable de todos los días, debilidad mental, caído, madre del mareo, oh letanía, letanía, letanía. La nave sol clara el rostro, somos tus hijos, se escucha el rumor, la fiesta tuya, la música danza, el ojo parparea, las mujeres reclaman la tierra, el hoyo cava su tumba, los burros debuznan en la noche, la nube se desploma, la broma empieza. Las sombras aparecen, la duda es tu aroma, tu beso, escuchas el eco, sientes la nostalgia, el mito abarca bestias, un rayo te atraviesa, nueve, maldición del número, el cosmo, la política es un sueño, estamos en expansión, queremos el viaje, lo logramos, el baile agrita el ritmo, la fiesta sueña, el escándalo está en la sangre, el cadáver te anida, la lluvia cae, el dolor aleja el miedo, por tu culpa, qué belleza, la muerte nos ama. Yo. orgullo a no ser un idiota ni una persona que se deja manipular. Por eso no montaré, no montaré, no montaré por nadie, no montaré, no montaré, no montaré por nadie. Y a ti te vibra tu campaña, veo en los postes tu publicidad, veo por las calles tu puta cara, siguiendo mi persona hasta cuando voy a cagar. Deje informar y que entiendas que eres la basura de la humanidad, que yo no quiero tu régimen, yo solo quiero mi libertad. Por eso, no montaré, no montaré, no montaré por ti. No montaré, no montaré, no montaré por ti. No montaré, no montaré, no montaré por ti. No montaré, no montaré, no montaré por nadie. ¡Los pobres! ¡Lo gritan la gente! gritemos todos juntos que se muera el presidente. La guadaña de Lupe. Cuando allá arriba el cielo teje sus nubes de espanto, abajo los diminutos dioses danzan por su felicidad morena, virgen de media luna y niños soles, se atreven a provocar las apañadas calles, con su música de pasos dobles y su guaracha, en cada rincón atmosférico el relámpago anuncia el trueno que rema asfalto abajo. Y ahí, entre altares oropeles, piedra roja, flor de nochebuena, ramo de corazones ebrios, tu bendita en el alboroto, a punto de incendios, como a tus hijos recibes esos fuegos extraños, con la noche, sabiduría de quien ha perdido la seriedad absoluta del asunto nuestro, sueño, pesadilla, ¿quién lo iba a decir, maestra? Elevadísima inspiración, a tus pies, las rodillas de una tierra que arde, a tu capa, las estrellas de remotas constelaciones, a tu aparente tranquilidad, el estandarte del viento, a la sonrisa profunda de tus hermosas manos, el maíz, el riego, la ligación, el látigo, la cara blanca. Sí, a tus pies el paseo, limpia de vanidades, por los recovecos donde se depositan a lágrima viva los más tiernos huesos, las más fantásticas esperanzas. Los dioses se embriagan de flores en la cúspide callejera. No hay ley en la memoria, no doblan las campanas, no se agüita el agua por gota, y en las esquinas tristes cuchillas, las comunes sombras giran y adquieren el tenue resplandor de los niños ángeles, de las ancianas niñas caucho. Ah, madre, jefecita, turrón de milagros, patrona del trueno, descalza, patrona, caramba, qué alivio que así sea, fogata en el tiempo muerto, de que aún los ancestros rituales en los jarrones se contengan, y flora, en floración, algabarica, manifiéstate tú, su manantial, ascendentemente, hacia el punto, al más escondido lucero, y te alabe. Abrace, recuerda y carajo, te perdone. Cielo, cielita, de argentinas, algas. Tus ojos, lunas en la cúspide, benditos, alabados, bautizados sean y por siempre ellos en la enorme y tiernizada claridad de tu mirar dormida. Despierta, en vigilia, ala hermosa o hueso podrido. Bendito el instante en todo momento en que montaña bajo tus pies, benditos alabados también, y distes con mi moribundo y con bendición, ráfaga de alientos, turba de labios al cuerpo, al viento pájaros enloquecido, a células sin paracaídas dijiste cálida. Elegir de humedad, cantares, voces en el desierto, bendita las muchachas, bellezas en tus manos, las bondades en tus palmas, palmeras hermosísimas, sus caricias palmo a palmo, espacio a espacio, y cuando a solas provocan tormentas, desmayos, o constituyen paralelos mundos y a través de sus dedos, al cielo, cielita, se mira densamente prendido, bendita sea tu respiración. Tianguis de aromas, el río que pasa ante tus narices, y tú amorosamente hueles, meditas, sonríes, y como loco que libras su último glorico, en la carcajada depositas el espamo y el tedio, bendita entre todas las mujeres, entre todos los vientres, entre todas las vírgenes, entre todos los coños, enturbida en el orgasmo, y en el humectante malabar de tus suspiraciones, bendita en tu desnudez, en el cantar de los cantares, en el Corán, en el libro de los muertos, en el Kama Sutra y en el libro de las mil y una noches. Aclara hermosa en el lenguaje de los ancianos, de la limpidez área de los niños, claros sátiros. Bendita sea el diablo en tus sueños, en tu fiebre, bendita con Dios en el roce oculto consuelo, con tus palomas al pecho. Glorifica tu templo, pasaje profundo, de un ejército de árboles danza y un grupo de mariposas eclipse para tu beneficencia, que a cabo del día y como un pollito vayas en la cama y duermas, a campo abierto, con estrellas, polvo insólito, gases primogéneos. Bendita iluminada, ilusionada, sea aquí y allá, en la tierra, y bendito el fruto del tiempo que ha de consumir. Chales, este último sí me quedó medio culero. Me murió de la chamba. Me corrieron de la chamba y no sé por qué. Me corrieron de la chamba si ni siquiera trabajé. Me siente verla y te verla. Si yo no la quiero tener. Y me corrieron de la chamba. Alguien dígame por qué. Y me pedían experiencia en las labores que tenía que hacer. Y yo les dije, ¿pa' qué sirve si yo no la quiero tener? Y me corrieron de la chamba y no sé por qué. Ellos tomaron de pretexto el que yo era un ser impuntual. Y también argumentaron que un contrato no quise firmar. Yo no quería ser explotado y me hicieron renunciar. Y me acusaban de incoherente, peligroso, psicópata, holgazán. Por abrirme los ojos, revelando a todo el personal. Y me corrieron de la chamba y sigo sin saber por qué. Rock and roll. Nadie te mira al pasar, pasa sin advertir, como si fueras un objeto más, sin motivos para existir. Nadie ve detrás de ti los problemas que has de enfrentar y los logros que has creado en las metas por superar. Te preguntas si es que eres la causa de todo mal, sin motivo te han encadenado a tu condición social. Llevarás las de perder por el hecho de ser mujer. Qué injusta es la vida que has de llevar.